bueno, aceptó la propuesta de hablar de seguridad, de salud, de políticas sociales y de infraestructura u obra pública, la candidata a intendente por el Frente Renovador, Liliana Schwinn. Liliana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Muy bien. Buen día, si se puede decir. Viste que está bastante feo. Sí, está bastante feo. Dicen que va a llover en un rato. Ay, no, que tengo que repartir boletas. Están a full con el reparto de boletas. Por eso. Me han dejado de todos los colores en casa. Hay algunos que están gastando más dinero, veo. Sí. La gente de Cambiemos está gastando un poquito más de dinero o no están... Y tienen un poquito más de dinero. Sí, o no están ordenados, digo, porque me han dejado de tantas boletas de no, ellos en casa. Lo que pasa es que por ahí como tienen dos candidatos... Sí. No, de uno de los dos, del más flaquito. Ajá. Del más flaquito. De Ezequiel Gali. Digo, no sé si le erraron o qué, pero me han dejado un montón de boletas en casa. Qué bien, bueno, Liliana, así en la introducción decía, hablemos de propuestas y que las candidaturas no sean un cheque en blanco, ¿no? Totalmente, digamos, de acuerdo. Que la gente, por lo menos, si mañana sos intendente, te diga, bueno, vos dijiste que en materia de seguridad... Sí, también, exacto. Y también mirar las trayectorias cuando va a votar. Exacto. Porque es muy distinto votar a alguien con una experiencia política, uh-huh, con una gestión, con cosas para mostrar, y otra cosa es votar algo que, bueno, si no tiene esa... Eso. Exacto, entonces, exacto. Exactamente. Bueno, contanos en materia, a ver, arrancá por donde quieras. Yo te pregunto cuatro puntos nomás y te dejo desarrollar. Trataremos de hacerlo lo más sintético posible. Es decir, en materia de seguridad, de salud, políticas sociales y infraestructura u obra pública. Empiezo por la última. Bueno, lo que vos quieras. Sí, mira, primeramente yo lo aclaro esto porque uno tiene que, la gente cuando uno empieza a hablar de las propuestas, para hacer cosas hay que tener dinero. Por lo tanto, hay que explicar de dónde sale el dinero. Bien. El dinero es un presupuesto, Olavarría tiene un presupuesto importante, Olavarría tiene casi 1.000 millones de pesos de ingresos, y entonces lo que hay que ver es cómo repartimos ese dinero. En obra pública, lo que se destine a obra pública, porque por supuesto hay que explicar también que en el presupuesto uno tiene... gastos que son del funcionamiento, sí, de un municipio, sí, sí, los gastos que ya son fijos de un municipio, los gastos de los sueldos, los gastos del mantenimiento de todo, desde lo que prender la luz del municipio hasta emitirle al ciudadano el impuesto. Uh-huh. Entonces, todo eso, todo lo que después queda de eso y también cómo se acomoda o se achican gastos en algunas cuestiones, hacen que haya para repartir su ponta en obra pública. Exacto. Y también lo que se puede gestionar o buscar afuera, porque hay muchas cosas para obra pública que se pueden pedir a la nación o a la provincia, uh-huh, y que hay, evidentemente, créditos que a veces hasta el Banco Mundial otorga a la nación y la nación, por supuesto, lo distribuye. Bien. Por lo tanto, bueno, la primera tarea es esa, empezar también a buscar ayuda externa. Bien. Y en segundo lugar es seguir con la obra pública como se viene haciendo, pero digamos con otra impronta. ¿Cuál es lo que planteo? El planteo es que no puede estar esto destinado, el dinero nuestro, destinado a obras públicas, bajo la voluntad de 3 o 4 o 5 personas. Esto tiene que ser, digamos, más conversado y más equitativo. Nosotros tenemos barrios en la ciudad que son barrios antiguos y nunca se les llevó las cloacas. Siempre se promete y esos barrios nunca tienen cloaca. Bueno, ¿cuáles son las prioridades? Establecer criterios de prioridades también, porque no sé si es una prioridad hoy arreglar todas las plazas de Olavarría. No sé si es prioridad hoy haber arreglado la plaza de la colonia Rivadavia y no llevar cloacas, por ejemplo, por decirte, un sector del barrio Politerigoyen, que lo reclama. Exacto. O detrás del otro sector que está detrás del barrio, el barrio Luján, por ejemplo, que son barrios muy antiguos y no tienen cloacas, como otros, porque hay muchos más. Entonces, eso es lo primero que yo quiero plantear, es, digamos, una distribución más equitativa y con algún tipo de criterios de prioridades para el reparto de la obra pública. Y escuchar más al vecino, porque lo que estamos viviendo hoy es que el vecino corta en la calle, o hace un reclamo en el que perjudica a otro vecino y entonces tiene las cosas. Y no es así como tiene que ser. Es una metodología que hay que terminarla. Por lo tanto, bueno, para eso, para llegar a ese punto, tiene que existir un ida y vuelta y un diálogo con los vecinos y el gobierno. ¿El eje las cloacas entonces? El eje cloacas, no sé, cloacas, asfalto, todo lo que fuera obra pública que se está haciendo, se hizo mucho respecto, por ejemplo, al agua corriente, y eso hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, se dejó de lado también otras cosas y se priorizó otras en pos de, por ejemplo, las cloacas. Después me dijiste seguridad. Seguridad, salud y te quedaría políticas sociales. Bueno, en seguridad nosotros creemos que se ha hecho una inversión importante, por ejemplo, en los patrulleros de seguridad ciudadana. Y está bien, estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo con la policía comunal, porque le quiero recordar a la gente que eso es un proyecto del Frente Renovador. La policía comunal toma forma porque es un fuerte proyecto y pedido de el diputado Sergio Massa. Por lo tanto, el gobernador se vio obligado a hacer esta policía, que al verse obligado a hacerla, la hizo, bueno, así, como la hizo, con una preparación de 6 meses, que, bueno, yo creo y espero que dé buenos resultados, y tiene que tener todo nuestro apoyo. Sí, de todas maneras, acá te hago un punto. El otro día lo escuchaba a Scioli con Mirtha Legrand y dijo que el gran combate contra el narcotráfico lo va a tener, si él es presidente, en todo el país, las policías locales. No estoy de acuerdo. Bueno, pero por eso. Pero bueno, no, eso es lo que es Scioli. Sí. Dice cualquier cosa para zanjar la situación cuando la apuran, porque no tiene ni la más pálida idea de la situación. Sergio Massa tiene una propuesta respecto a eso, que tiene que ser una policía de investigación, tipo una DEA, un cuerpo especial preparado para investigar el narcotráfico. No puede ir cualquiera a investigar el narcotráfico. Totalmente. Te dice, disculpame, te interrumpí. No, está bien. Bueno, y después nosotros lo que planteamos, una reforma así, o un mejoramiento en el sistema de cámaras y de monitoreo. Porque yo siempre lo comento y lo digo así, que cuando uno habla de monitoreo o pregunta por las cámaras, a mí la gente me manifiesta, bueno, las cámaras, y las cámaras no le han resuelto el delito a nadie, tampoco lo redujeron, porque hay, digamos, un monitoreo deficiente de la situación. El otro día, por ejemplo, te pongo un caso tonto. Acá, frente a mi casa, se robaron todo el cableado de Copeletric, que va por debajo del... al costado del arroyo, por debajo. Entonces, cuando me pongo a conversar ahí, el empleado, el muchacho que estaba cavando, me dijo, le hago una pregunta, usted que vive, ¿no? ¿Perdón? ¿Dónde están las cámaras? Y no, las cámaras no vieron eso, ni previnieron eso. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y así con un montón de casos. Ha habido peleas, ha habido ataques a chicos en las madrugadas, y hay cámaras fuera de los boliches y en mediaciones y en todo el centro. Y sin embargo no estuvo la policía al momento para prevenir o para, digamos, terminar con esa agresión. Tampoco con un arrebato, con un asalto, nunca estuvo al momento, porque en realidad lo que está fallando es el monitoreo. Exacto. No se le hace operativo cerrojo. Hay una mala coordinación con eso. Por lo tanto, eso tiene que ser eficiente, porque si no estamos gastando en las cámaras, al divino botón, porque no sirve. Extender ese sistema de cámaras un poco más también, explayarlo, en lo posible, año a año, ir aumentándolo, porque los vecinos que viven más alejados también tienen derechos a vivir más seguros. Por lo tanto, bueno, esa es la propuesta en seguridad. Bien. Y en salud, estos tiempos que estoy caminando en los barrios, uno tiene la sensación que tiene la gente. La salud hay que acercarla más a los barrios más alejados, porque son los que más en realidad necesitan. Por lo tanto, habría que hacer una inversión. Mirá, el presupuesto años atrás en salud era del 30%. Ahora, cuando yo reviso el presupuesto, el presupuesto es del 20%, el 21% para salud. Por lo tanto, se resintió en algún lado, se bajó un 10% la inversión en salud, y eso se siente, se ve. Tenemos un hospital que, digamos, ediliciamente y con aparatología está bien equipado, pero por ahí tenemos una falla en el tema de recursos humanos, no porque el recurso humano sea malo, ojo, sino porque el recurso humano se va del hospital, no se queda, y y va al privado, porque en el privado gana mejor. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es una rejerarquización del recurso humano hospitalario, tanto de los técnicos como de los médicos y enfermeros, y hacer que se queden en el hospital. Y coordinar también. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con mejor sueldo o con mejores condiciones de laburo? Para mí con mejor sueldo. Ajá. Porque ese es el problema que están teniendo. Mirá, Jorge, el problema más grave que yo escucho, y te pasará a vos si tenés una criatura, sí, es la guardia pediátrica. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que Olavarría, siendo plaza médica, teniendo una universidad, teniendo 4 sectores de salud, que es el hospital, y 3 clínicas privadas, la única guardia pediátrica sea en el hospital municipal? Uh-huh. Esto hay que trabajar fuertemente y sentarse a conversar con los defectores privados. Uh-huh. Porque hay que llegar a un acuerdo del modo que los defectores privados colaboren con el hospital en esta situación. Porque después el hospital se desborda, municipal. Totalmente. Y tenemos épocas en que, por ejemplo, el verano con las diarreas o con los golpes de calor de los nenes, y ahora en el invierno, que son todas las bronquiolitis y los problemas respiratorios, las guardias atiborradas de gente. Sí, ahí te pongo otro punto y te saco de la charla. Pero parece como que el sistema privado de salud no quisiera a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Que son los niños, los lactantes, los bebés y los abuelos, los viejos, ¿no? Yo no sé si no lo quieren, pero el sector privado no está haciendo las guardias pediátricas. No. Entonces, y se estuvieron durante todo el año tirándose con los viejos para todos lados, ¿no? Bueno, también, ese es otro. Bueno, hacen un convenio con PAMI y después no lo quieren respetar. Exacto. O PAMI no lo respeta tampoco, es todo unida y vuelta. Exacto. Pero, pero el Estado en este caso, tiene que estar para también arbitrar en estas situaciones y presentarse a hablar con el sector privado. Porque también uno puede terciar en esta situación y decir, bueno, a ver, señores, yo te lo digo así porque presentemos, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo, porque en definitiva, vos decís lo más vulnerable a veces, pero yo digo esto, Olavarría tiene gente que tiene poder adquisitivo muy bueno, que tiene obras sociales muy buenas. Bueno, esa gente va y ocupa el lugar por ahí del más vulnerable económicamente, que es el hospital. Exacto. Porque está obligado a hacerlo porque no tiene un podría ir a una clínica y la clínica no va porque no tiene atención, ¿me entendés? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esa persona está ocupando un lugar en el hospital cuando podría estar en otro lado. Sí, y pasa también que los pediatras que están trabajando en el hospital, a veces estamos hablando de la guardia pediátrica, ¿no? Están recontrasaturados de trabajo, digamos. Y no, por eso mismo se resiente el hospital con tanto. El otro día me decía la pediatra de mi chiquita que atendió en un turno de trabajo 160 personas. Sí, le creo. Sí. Le creo, bueno, por sí, eso. Yo también te digo que también la conozco, es una mujer de laburo. Bueno, pero Jorge, después, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hace? Y llega un momento que en este cansancio que tiene el profesional... Y en algún momento le errás. No sé si también le errás porque son muy profesionales. Mm. Pero yo voy a esto. En el cansancio que tiene, un día dice, bueno, no, me quedo trabajando en el privado. Claro. Estoy más tranquila y gano mejor. Totalmente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Tratar de que el recurso humano trabaje tranquilo, bien, y cobre bien. Bien. Bueno, decíamos... ¿Qué me faltó? Y por último, políticas sociales. No, me faltan dos cosas. Hicimos obra pública, seguridad, salud y políticas sociales. Ah, está bien, estamos con salud, políticas sociales. Mira, políticas sociales, acá en el presupuesto, cuando yo lo miro, todo lo que el gobierno municipal invierte es en realidad los programas sociales que vienen de la provincia. Y hay una mala, organización respecto a eso, porque cuando uno mira el organigrama municipal respecto a políticas sociales, todos son apenas una pequeña dirección en el organigrama, y hay que reformular todo eso porque hay temas y temáticas que merecen muchísima más atención. Por ejemplo, discapacidad merece muchísima más atención. Hay sectores de discapacidad que necesitan un espacio y que hay que dárselos dentro del área municipal. Y después, en el tema de mujeres, el área de mujer, yo creo que es en política social hay que reformularlo todo y ponerle más presupuesto, porque el presupuesto que tiene para violencia de género es muy poco. Uh-huh. Y en realidad no es solamente la mujer la violencia de género, sino que mujer significa, cuando uno habla del problema de violencia de género, también hay todo otro tema de mujeres que no se está tocando y que yo lo veo y lo palpo en cada lugar donde voy. Las mujeres están en sus casas porque no tienen trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en ese área de mujeres muy fuertemente para poder que las mujeres a veces de su casa puedan trabajar en un emprendimiento para ayudar a la familia. Las mujeres tienen una potencialidad increíble porque a veces no está aprovechado eso y yo te lo puedo asegurar, Jorge, porque cuando uno mira, no es por hablar bien de nosotras, pero cuando uno mira las instituciones, cuando uno mira para veces, qué sé yo, en el 2001, cuando vino la crisis tan grande, yo vi al frente de todos los comedores, de los trueques, de lo que fuera, siempre vi al frente a las mujeres. Uh-huh. Porque ya de por sí tienen un espíritu de lucha. Por lo tanto, hay que poner muchísima más atención en eso. Totalmente. Porque muchas mujeres, mira, estos días trabajando me encontraba con mujeres, me encontré con una chica que trabajaba en una panificadora y me dijo, me levanto a las 4 de la mañana. Y entonces yo conversando con ella pensé y lo hablé con ella. Le digo, ¿y si vos tuvieras para hacer un emprendimiento de este tipo? Y si yo lo quiero, me dice, pero no tengo dónde. A veces las mujeres tienen habilidades que la pueden hacer desde su casa. Uh-huh. Y bueno, hay que ayudarles con un, digamos, hacer un área de mujeres emprendedoras, por ejemplo. Bien. Bueno, Te puedo decir, por ejemplo, que en mis casi 30 años de radio, las dos mejores operadoras que he tenido son mujeres. Bueno, viste. La mujer necesita más capacitación. Y se agranda Catalina, que la tengo acá, pero es la verdad. Estoy convencida, que las mujeres cambian el mundo. Lo digo de verdad, ella y Cintia Yarró son aplicadas, sí. Correctas. Y vos te diste cuenta de otra cosa, totalmente. Te diste cuenta de que en todas las estaciones de servicios casi hay muchísimo personal femenino. Sí. ¿Por qué sí. te crees que es? Porque atienden mejor que los hombres. Bueno, tampoco. No, trabajo, bueno, pero nosotras las mujeres hacen muy bien su trabajo y tienen una potencialidad, esto que te digo, para todas las cosas. Yo he encontrado ahora, cuando he caminado a los barrios, mujeres ayudando en la construcción a sus esposos. Sí, totalmente. Y bueno, todo eso es porque la mujer no le teme a nada cuando necesita, cuando tiene que salir adelante y cuando es por su familia. Bien. Por lo tanto, estoy convencida que hay que darle un área y a ese área ponerle, digamos, un poco más de presupuesto y toda la fuerza para que las mujeres, porque son las que hacen grande todo, una familia y una ciudad. Por lo tanto, yo voy a poner fuertemente a trabajar en ese área. Bien. Y por supuesto que también en un área que va encaramado, va, digamos, coordinado con todo, hasta con seguridad, que es el tema de trabajar también fuertemente en el tema de prevenir la drogadependencia. Uh-huh. Y también enlazado con salud, el tema del embarazo joven, porque uh-huh. con lo que me encontré es con eso, con muchísimos chicas de 15, 16 años que son madres, y las chicas a esa edad, hoy día, en pleno siglo XXI, tienen que estar estudiando. No son 14 y 15 años de edades para estar criando un hijo. Claro. Por lo tanto, yo voy a trabajar fuertemente en esas políticas sociales. Liliana, mucha suerte el próximo domingo. Nos estaremos viendo en la cobertura habitual. ¿Dónde van a hacer el búnker ustedes? Ah, ¿sabes? Yo voy a tener el búnker en me estaba acordando, en La Madrid y San Martín. La Madrid y San Martín. En la esquina frente al Colegio Normal. Ah, bien, Sí, porque como yo tengo un lugar muy chico y mi compañero Mario Cura también, entonces vamos a ese lugar. Bien. Me olvidé de decirte la política social importante. A ver. Vivienda. Bien. Porque es la necesidad que también caminando la gente te la reclama permanentemente. Bien. Liliana, no tengo más tiempo. Te mando un abrazo grande, mucha suerte, y nos estaremos viendo el próximo domingo ya en la cobertura del... Gracias, Jorge. Buen día y buen día a toda tu audiencia. Muchas gracias.